Las calles y camino, vas caballero sin yelmo. Llevas la paz y esperanza a cada anciano y enfermo. Llevas la paz y esperanza a cada anciano y enfermo. Cuasi modista, noble jinete, en tu esclavina bordada llevas a Cristo presente. Cuasi modista, noble chileno, de corazón te saludo con el orgullo sincero. Larga la jornada y la distancia no merma. No desfallece tu alma porque la fe será eterna. No desfallece tu alma porque la fe será eterna. Cuasi modista, noble jinete, en tu esclavina bordada llevas a Cristo presente. Cuasi modista, noble chileno, de corazón te saludo con el orgullo sincero. Patriota centenario de tan noble tradición, como no hay en el mundo otro terruño y nación. Como no hay en el mundo otro terruño y nación. Cuasi modista, noble jinete, en tu esclavina bordada llevas a Cristo presente. Cuasi modista, noble chileno, de corazón te saludo con el orgullo sincero. La, la, la, la.